como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel. Muy buenos días, ¿qué tal estamos todos? Alejandro, mi nombre es Marta Macías. Antes de que me eches bronca, oh, que te veo venir, chiquillo. Oye, sigues mala, chiquilla. No, ya estoy mejor, dice pues el doctor. Sí, que ya cuando llevas que un mes así con la voz así, es sí, que no paras, caray, de beber cosas frías. No, yo soy de tequila seco además, ¿ah, así sí? Directito. No, no sé, ya parece ser que me descubrieron que es alergia. ¿A que quién? Es no, asma. ¿A quién? ¿Asma? ¿Qué dices? Sí, a ver si no voy a ser alérgica a ti. Y mira que me he alejado y no, nada. Por más que lo intentas. Por más que lo intento, todo me trae a ti. No le aunque sea alérgica, aquí sigo. Aquí sí. Hoy vamos a tener invitados, Martuchis. Sí, hoy vamos a tener un invitado, a ver si llega prontito. A ver si no me da plantón, no nos da plantón. Pero bueno, hoy vamos a tener un invitado muy especial. Ajá. Al ratito que venga le decimos quién es. Así si no llega, ya no nos quemamos. No lo quemamos. Bueno, empezamos con la música. Vamos a empezar con las complacencias. Este es para José Ángel, que nos pidió Angelitos Negros. Y bueno, de Machín, que es cubano. Y estuve viendo, ¿te acuerdas de esta película de sí, claro, Angelitos un Negros? Un drama, pero un drama nonón, sí. Que además era con Pedro Infante y esta otra actriz. Uf, ahí me pones en... No me acuerdo ahorita, híjole, no, y además nadie la conoce, me la estudié. Una rubia, bien, ¿no? Sí, que tienen una hija, y además ella era súper racista, que no quería a los negros, tenía una nana negra. Que era como que la que tenía... Que era la madre. Era, sí, pero la tenía para recordarse que no le gustaban los negros. ¿Y cómo madre y la esta era rubia? Porque fue un desliz de su padre. Ay, sí, y la hija rubia, ¿no? De siquiera morena debió de haber salido, ¿no? No, bueno, de hecho, la hija que tuvo la madre rubia, la mujer de Pedro Infante, es mulata. Bueno, fue mulata, y la niña, para que su madre la aceptara, se pintaba la cara de blanco. Bueno, un dramononón. Luego la madre quiso tirar a la negra por las escaleras. Bueno, un dramononón. Y por eso esta canción de Angelitos Negros. Vamos a ponerla para que veas qué bonita está. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, ¿por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros... Oye, recibí un mensaje. Es que, ¿sabes qué? Que la tenía que traer con un mexicano, porque Machín la cantaba también, pero la tenía que traer con Pedro Infante para que no me echaras bronca, porque si la traía con Machín me ibas a estar echando bronca. ¿Sabes que a mí en México me decían que era muy Machín? Sí, muy Machín. Oye, me mandó un no mensaje... No va a reservar mis comentarios. Me mandó un mensaje Maru, ¿sí?, que la actriz que no nos acordábamos... ¿Que es Silvia Pinal? Pues no. ¿Qué nunca dices? Pues no. Era Maru. Emilia Giu. Giu. Y Rita Montaner era, creo, que la que hacía de niña, ¿no? Eso ya no sé. Pero bueno, los protagonistas principales eran Pedro Infante y Emilia Gui. Gui. Eso sí, pero no, Maru, te falló. Un dramononón. La próxima la traigo con Machín, José Ángel, para que no nos la corte Alejandro, que tiene esa mala costumbre, ya sabes cómo es. ¿Y no encontraste Perdónalo tú, porque yo no puedo, José Ángel. ¿Remasterizada o algo así, algo más actual? Remasterizada. Pues no, ¿qué? No la encontré. No la encontré, obviamente. Si lo hubiera encontrado, pues lo hubiera traído. Dios mío, te voy a tener que censurar o mandar tu programa a las 12 de la noche. ¿Por qué? ¿Qué dije? Tú que eres un lepero, sí, de verdad. Ya. Bueno, vamos con la siguiente complacencia. Nos la pidió Gustavo. Y Gustavo, si Los Ángeles, Santa Cruz. Si Los Ángeles y Arcángeles nos lo permiten y Alejandro no la corta, traje a Adelita, la traje con Carmen Sevilla, porque sí, porque me da la gana y porque la vi con Carmen Sevilla. Claro, la actriz. Claro, que es medio mexicana, medio española. Es totalmente española, antes de que me digas nada. Pero bueno, como la canción es mexicana y estaba ella en una película mexicana, pues me la traje. Y de Carmen Sevilla, pues te cuento que se llama María del Carmen García Galisteo. Pero no es Sevilla. Pero como ella es de Sevilla, pues se puso el apellido de Sevilla. Conocida artísticamente como Carmen Sevilla. Si a ti te pusiéramos ahora en la radio un nombre artístico, ¿cuál te pondrías? Mi nombre es artístico. Ah, Marta. Ya. Claro. Ah, ya. No necesitas más. No, yo realmente me llamo Brooke Shields. La vida real. Bueno, sí. ¿Qué más? Por mí. Ya me va a callar. Doctor, la Biurki. La Biurki. Yo no voy a decir lo que tú eres. Porque ya tiene... Porque le bajo aquí al micrófono. Sí. Porque ya tengo muchos. Mira, tengo el Chilanguito, el Chicharito, ahora el Machín. El Naquito. No, ese no. Bueno, sigue hablando hablando de Carmen Sevilla. Chale, es que me cortas la inspirancia, tú. Pues eso, que en los años 50 estaba en el boom, ¿no? Con todas estas... Con Lola Beltrán, iba a decir. Con Lola Flores y con Sara Montiel y con Pedro Infante y con este... Con el Tito... ¿Tito Puente? No, con este... Un tío que le dices Tito. Sí, con el Tito. Aquí los Titos, a los tíos les dicen Tito. ¿Sí? ¿Qué Tito? Tito Capotito. ¿Quién te dio tan grande pico? Ya. Hoy estoy más simple todavía. Y si mejor la escuchamos. Porque esta sí, vamos a escuchar, vamos a escuchar a Adelita. Si Adelita se fuera con otro, yo seguiría sus huellas sin cesar. Si por mar en un busca de garra, si por tierra en un tren militar. Adelita se llama la ingrata, la que era dueña de todo su querer. Nunca pienses que llegue a olvidarla, ni a cambiarla por otro querer. Adelita, por Dios te lo ruego, nunca vayas a hacerme traición. Sabes bien que mi amor es todo tuyo, como lo es todo mi corazón. Y yo que ni dientes tengo. De esas pulgas no brincan en tu petate. El corazón no envejece, es el cuero el que se arruga. ¿Y ahora qué con esto? ¿Sigue viste? La música, ¿eh? Esas pulgas no saltan en tu petate y es el cuero el que se envejece y no se arruga. Como valiente soldado a pelear. Adelita. Ya no, mi chorreada, porque ya esto está muy dramático. Mi chorreada y la tostada de la guayaba. Mira, te voy a traer unas de esas de Pepe el Toro. Ay, qué buenas películas. Tenemos que volver a ver todas esas pelis. Sí, ¿te acuerdas en México que ponen? ¿Las ponen en Televisión Canaria? ¿Sí? Te pregunto. No. No sé, es que yo telenovelas. No... Estoy ahora enganchado con la telenovela mexicana. A las 7 de la mañana y me despierto, ¿ves? Hasta las 6 para verla. Soy un idiota. Te perdemos, Houston, de por ay, sí. Yo espero que ya se acabe la maldita telenovela para ya poder dormir más, tía. Ay, yo mismo me aborré. Pero yo solo despierto, ¿no crees que pongo el despertador? Yo solito, mi inconsciente. Qué mal estás. Te voy a regalar un buen libro. Tengo y leo, pero aún así. ¿Y luego? Pues nada, que mi inconsciente telenovelero me despierta para ver la telenovela, engancho al corazón. Ayer estuve viendo los temas musicales de Los Ricos También Lloran. Ya te traeré. A ver si te enganchas otra vez con la telenovela. Por Dios, qué mal estás, ¿eh? Por cierto, que te veo más delgado. Sí, está funcionando la dieta. Sí, tan estricta. Sí. ¿Y el cigarro cómo lo llevas? Nada, 2 semanas sin fumar. Bien, mira, muchachito, qué bien portado estás. Ni salgo de marcha ni nada. Mira. Así como voy, me voy a convertir en santo. Seré Juan Diego II. Bueno, no te pases tampoco, ¿eh? Bueno, vamos con más música. Pero vas bien. Gracias. ¿Y el curso de enamoramiento cómo lo llevas? Fatal. ¡Chale! Pero no me toques ese vals. Vamos con otras cosas. ¿Qué nos sucedió? No, ya te lo toqué la semana pasada y que tú te quedaste dormido. La serenata es de la época de los 20. ¿Cómo voy a estar llevando serenata? Las serenatas no pasan de moda nunca, Alejandro. Nunca. Vale. El romanticismo y la caballerosidad no están pasadas de moda nunca. Eso es otra cosa. Es lo mismo. Va junto con pegado. Además, aquí a las mujeres no les gusta que uno sea caballeroso. Yo aquí, a muchas les he encendido, ¿no? Aquí y en China. Les he encendido el aquí, cigarro y me quitan el mechero y dicen, no, es que yo puedo sola. Aquí y en China aquí nos gusta la caballerosidad. No. Que no escuchas lo que te acabo de decir. Sí, sí, escuché. Y nos gusta la caballerosidad. Que no. Y nos gusta que nos abran la puerta. Sí, me dicen, y nos yo lo gusta puedo hacer. Que nos recorran la silla. Ah, no, que aquí dicen que ellas lo pueden hacer solas y no necesitan de un machín. Pues entonces esa mujer no es para ti, búscate otra. Porque a ti sí te gustan esas mujeres, así que no me digas tú que no. ¿Te parece si hablamos de música? Sí, vamos a volver al tema. ¿Qué nos sucedió? ¡Ay, Torito! Ya nos volviste a dar. ¿De quién canta? Esta nos la pidió Esther. No, Víctor para Esther. Nos pidió una canción de Ana Gabriel con Vicente o con Juan Gabriel. Y la traje con Vicente. Ok. El sol brillaba más que antes. Entramos por la puerta grande con el mismo amor. Nos dimos beso a beso esta gran pasión. Tus manos me decían todo, mi entrega no tenía tono, éramos tú y yo. Se apagó la luz sin saber siquiera. Nos faltó el valor para salvar la idea. ¿Qué nos sucedió? No alcanzó a entender. Esa es la verdad. Nunca imaginé que este amor fuera a terminar. Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez cuando se ha querido con el mismo corazón. Cuando se ha querido con un mismo corazón. Recuerdo los momentos de felicidad. Hablábamos de todo un poco. El tiempo se volvía loco. Amarnos era se apagó la luz sin saber siquiera. Nos faltó el valor para salvar la idea. ¿Qué nos sucedió? No alcanzó a entender, pero algo falló. Esa es la verdad. Nunca imaginé que este amor fuera a terminar. Fuimos viento y mar, fuego y libertad, algo que se da una sola vez cuando se ha querido con el mismo corazón. Cuando se ha querido con un mismo corazón. Bueno, pues ahí está. Espero que le haya gustado a Víctor y a Esther. Víctor el Carnicero, si no mal recuerdo. No sé, nada sí, más sí, apunté sí. Víctor. No, yo sí, sí lo conozco. No puedo creerlo, ¿te acuerdas? Sí, que tengo muy buena memoria, muchacha. Te está, ay sí, para lo que te conviene. Te está viniendo bien el gimnasio, ¿eh? Sí, hasta para la memoria. Sí, sí, viene bien, todo. Y otras cosas también vienen bien, pero no lo voy a decir. Porque tampoco me consta, entonces mejor me voy a callar. Bueno, pues ahí está. Ahora tenemos la otra complacencia más, que se llama Corre con Jesse Joy. Este fue un anónimo o anónima. Pues Jesse Joy son mexicanos. De Memphis, ¿será? Además fue una aportación muy buena, que yo no los conocía. Aparecieron al mercado en el 2005 y me gustó muchísimo. Son unos chavos, Leonel García, pero no, estos no. Ah, ¿son dos hombres? Jesse Eduardo Huerta Beck. Ay, Dios mío. y su hermano. ¿Joy? Sí. Son hijos de sus padres. Y Tizar Joy Huerta Beck, de padre mexicano y madre estadounidense, pero han vivido desde niños en México. Son un dúo mexicano de pop alternativo. Han ganado un premio Grammy, un Grammy latino. Están galardonados con ventas de discos de oro en platino en México. Han realizado dos giras internacionales. Su carrera musical inició profesionalmente en el 2005, que era lo que te decía. Ellos dos son hermanos y bueno, eso que son, llaman artísticamente Jesse y Joy. Oye, ya la regué. Que hace rato te dije un Víctor. Dije un Víctor y no es el carnicero, era otro Víctor. No, me llamó el real y verdadero, auténtico Víctor el Carnicero. Quiere que le dediquemos. Que no, chingues, ¿no? Pero que le dediquemos a Silvia, que recién está desempacada de México. A Chibi, de sus amigos, sí. De la jurada. Que le dediquemos una canción. Pues le dedicamos esta de Corre, ¿no? No. ¿No? Esta nos la pidió un anónimo o anónimo. Ah, ay, no puedes. Bueno. Tú tienes esa mala costumbre de dedicar. Venga, dedico esta y a lo mejor es la de Rata de Dos Patas o la de. No me recuerdes. Bueno, la que ya. Víctor para Chivis, esa vamos a buscar una bonita. El verdadero carnicero. ¿Qué fue eso? Era falso. ¿No era falso o qué? Sí. Habló Víctor, que no supe cuál Víctor. El genuino. El genuino. Y pidió para Esther, la anterior. Y esta de Corre la pidió un anónimo. Vale. O anónima, no sé quién era. Pero te la pidieron, no sé por dónde, si por teléfono. Y escúchale, súper bonita. ¿No quedan dos hombres? Jesse es una mujer. Te pregunté, me dijiste que era un hombre. Eran hermanos. ¡Che, Alejandro, no me escuchas! Me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú, libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Oye, todas estas y el John, ¿a qué hora se aparece? Porque nada, escucho a Jesse. Joy. J-O-Y. Bueno, ese, Joy. ¿Se lo canta? ¿No lo oyes que está tocando la guitarra? Ah, yo pensé que cantaba también. Libreto de siempre tan repetido, ya no, no te queda bien, así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás mismos trucos, ya, ya me lo sé, así que corre, corre, corre, corazón, de los dos tú siempre fuiste el más veloz, toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás Qué bonita letra. Pues sí, además una canción indicada pa muchos. Corre y vete ya, da igual dedicarte un verso más y me da igual lo que hagas ya, dice la canción. Algo así como la chancla que yo tiro con mariachi, pero en pop. Yeah. Está muy bonita. Bueno. La cara de imbécil que tiene, me encantó. No le puse atención. No sé ni de qué va. Claro. Es que sabes que la voz de esta chica me recordaba. Yo antes estaba en un programa, en otra emisora de radio, ponía música de otra religión y me recordó mucho la voz de esta chica aquella, si no se me... Te bloqueaste. Sí, y no le puse atención. Solo que sea por eso. O sea, y también con las distracciones. Sí, que era lo que te iba a decir, que solo que sea no por eso. No me dejan concentrar. Ay. Y no por la... Y no por las cogotazos que te están dando ahí, ¿no? Ya tenemos visita, ya llegó, ya está aquí, sí señor. Llegó sí que nuestro sí. Juan Charrasqueado. Sí, Palmero. Palmero. Bueno, pequeño. Vamos con la última complacencia antes de que hablemos con nuestro invitado. La última complacencia nos la pidieron, va a tener doble dedicatoria. La última complacencia nos la pidieron en la página web de martablogspot.com. Y es la de Monterrey con Rigo Tobar. De Rigo no voy a hablar porque ya hemos hablado mucho. Ya había fallado mucho, ¿eh? Había fallado no sé si dos programas o uno. Y ya lo extrañamos. Sí, yo ya extrañaba a mi novio. Papito, chica riqueta. ¿Rigo? No, mi novio. Pues no estamos hablando de Rigo. No, estaba hablando de mi novio. Ah. Y este es para mi novio. El más guapo de todos los papacitos del mundo mundial. Acuérdate de Silvia también. Y también para mi Chivis, que le mando muchos besos. Qué bueno que ya estás de vuelta. Para los amigos de la jurada. Y para los amigos de la jurada. Todo. Ya aprovechas, ves burro y aprovechas el viaje, ¿no? Pero te aviso que es invierno, ¿eh? Que todavía no es primavera. Y pues nada, aquí está. Y bueno, te iba a decir que de Rigo no iba a hablar porque siempre hablamos. Sabemos todo, ya lo sabemos todo. Todo no. Pero bueno, voy a hablar de Monterrey. Monterrey es un municipio y ciudad mexicana, capital del estado de Nuevo León. Junto con su conurbanina, ¿Con sí, sí, ¿Con sí. Con toda su población, mejor. Eso. Con sus 9 municipios de Nuevo León, agrupan un total de 4,150,000 habitantes. O sea, poquitos. Pero sin embargo, no es de las más grandes de México. Es la tercera más habitada de México. La segunda es Guadalajara y la primera, como bien sabemos, el Distrito Federal. Con, mi tierra querida. Con sus 25 milloncitos de habitantes. Menos uno que está por acá. El Chilanguito. Yo creo que no te echan mucho de menos. En el censo no habrán resentido mi ausencia. Yo creo que no cuando se dan cuenta el de censo, me dijeron, ¿dónde está el Chilanguito? Sí, no se nota, ¿eh? Y mira que eres un puntito notorio en el mapa, ¿eh? Pero no, yo creo que no se dieron cuenta. Entre cinco, no por nada, sino porque son 25 millones, bueno, Alejandro. Sí, se nota. Bueno, vamos. Tu mamá seguro que lo nota, ya. Seguro. Para que no te sientas mal. Y mis... Bueno, ya. Y vamos ya con la música que échatela, tenemos. Monterrey con Rigo Tobar. Pa' mi novio y pa' Chivis. ¡Ay, Dios! Y no la quite. ¿Y qué recuerdo? Al obispado, Pío X Independencia. ¡Ay! Quiero tanto a una ciudad tan grande y tan preciosa. Me traigo lindos recuerdos cuando yo la he visitado. Que rodeada por su cerro, de la silla y sierra madre, con su cola de caballo y sus grutas de García. Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos en sus bellas tardes. Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas. ¿A maravilloso. De verdad, es que tienes muy mal gusto, Alejandro. Vamos, Chilanguito. Vamos con más música para que después le demos duro a la chéchera. Chirranguito. No, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué cosa? Vamos a presentar a nuestro invitado. O mejor aún, vamos a que se presente él. Vamos a poner la música, bueno, que se ponga... Vamos a que se presente él. A ver, bueno, ya. A ver, preséntate, ¿cómo te llamas? Pues yo soy Manolo, el charro de Canarias. Supuestamente. No, y sin supuestamente. ¿Por qué hay otro más o qué? No, de momento no creo. Cuéntanos un poco, Manolo. Bueno, vamos a los escuchas, radio escuchas. Manolo, el charro de Canarias, acaba de sacar tu disco que se llama Por mi padre. A ver, cuéntanos un poco de tu disco, Manolo. Pues nada, ¿qué contar? Pues he llevado ya 4 años con un... Acércate un poco al micro ahí. Llevo 4 años con el tema este de, pues, cantando, ¿no? Intentando darme a conocer. Y pues nada, pues me dije, bueno, ¿por qué no? Voy a presentar un disco a ver cómo me va. Y nada, el título Por mi padre, porque mi padre sufrió ahí una enfermedad. Tuvo una meningitis cefálica brial y pues el pobre, pues, nada, se quedó en cama, casi no podía caminar nada. Y era uno de los principales objetivos que, porque nosotros, ninguno de mis hermanos, nunca le hemos llegado a la uña del dedo chico, hablando claro y bien. A mi padre, a nosotros nos ha gustado toda la vida esto del mariachi y yo qué sé. Pues mi gran esperanza era haberlo tenido que lo tengo conmigo, pero, ¿sabes? Que me hubiera escuchado así. Bueno, sabemos que te está escuchando, Manolo, porque le llevaste el disco y porque ¿sí? está ahí apoyándote en todo momento y sabemos. Yo estuve en la presentación, Alejandro, ¿te acuerdas que te lo comenté? Un jueves, ¿qué hace? ¿Una semana? ¿Dos semanas? No, una semana. El día 29 de diciembre. Y fue muy emotivo, la verdad es que yo llevaba... ¿no? Una gran presentadora. Sí, hay que decirlo. ¿Tú lo presentaste? Claro. Sí, o sea, sí. Ya tú ya vas al rumbo al estrellato de la presentación de los medios de comunicación. La Belén Esteban de La Palma. Salvando la distancia, que no me llega ni a los talones. Sí, señor. Pero hubieras visto a la naca, la ranchera, así mordiéndome la trenza. ¿No? ¿Y qué dijiste? Puras tonterías, porque estaba súper nerviosa. Maravilloso. ¿Y dijiste leperadas y todo eso como acostumbras aquí o así te comportaste? Yo soy muy bien hablada. Ah, en público. No podía ni hablar, llevaba ahí escrito súper nerviosa. Pero la culpa la tuvo Manolo. Alguna profesión. Porque somos amigos. Claro. Y además porque Manolo cuando me estuvo contando de su disco y tal, yo le estuve preguntando que por qué música mexicana. Y además fue muy conmovedor porque, bueno, a mí me llegó a lo hondo, ¿no? Porque ¿quién? Manolo, porque me decía, Manolo el Charro. ¿Qué pasó? Pinche Alejandro. Porque me decía Manolo que bueno, que él no entendía, que él dice, yo qué sé, Marta, yo me pongo a escuchar música mexicana y... Oye, Manolo, ¿pero fue por tus padres o quién te la ponía cuando desde pequeño dices que les gusta a ti, a tus hermanos? Todos, ¿no? Nosotros, la familia de nosotros, pues siempre nos, los fines de semana, pues es raro que no nos juntemos en una cabaña que tenemos en una huerta, ¿no? Una cabaña de madera. Pues cada uno aporta algo, ¿no? Uno aporta una tortilla, otro pues un par de kilos de carne, vino, pues una guitarra, otro el timple. Y pues eso después nos llevamos desde siempre, ¿entiendes? Oye, pero te interrumpí, Martuchis, ¿qué decías? Que fue muy conmovedor. Porque le preguntaba eso, que por qué música mexicana, y me dice, no lo sé, pero desde chico era que lo ponían a cantar y él se ponía a cantar, y la mexicana siempre, ¿no? Sí, sí, siempre. Y dice que en el 2007, ¿no? Fue cuando fue a México, cuando pudieron ir a México por fin, y que estaban aterrizando en Monterrey, justamente. Oh, ¿cómo que Monterrey? ¿Llegaste directo a Monterrey? Llegaron directo a Monterrey. Y dice que mira, más lo cuento y se me pone otra vez la piel de gallina. Y que se le ponía la piel chinita y que era así como que ya se hizo realidad, ya estoy en México. Era una pasada. ¿Y por qué llegaste directo a Monterrey? Porque salimos de Madrid, Monterrey, Monterrey, Chihuahua. Y de Chihuahua nos fuimos a Parral. Antes había vuelos directos a Monterrey. Y ahí fue cuando dije, esto es un charro, porque lo que hemos hablado un montón de veces, ¿no? El rollo de se es de donde uno se siente, ¿no? No sí, tanto la verdad de que sí. Donde... Y bueno, estamos escuchando de fondo la canción de tu tía, de Nanda, de la sí. tía Nanda, que habla de eso, ¿no? De cómo, porque Manolo en realidad es de Tenerife. Pero en esta canción habla de eso, de que él es de Tenerife, pero sí. vive aquí y en realidad canta canciones mexicanas. Entonces él trae los sentimientos de todo un poco. Que las puedes cantar en cualquier sitio de la isla. ¿Eh? Sí. Escuchamos la canción para promoverlo un poquillo. Mi ranchera, donde lo pida la gente y cada vez que ellos quieran, bendito te y de gigante. Ahora yo vivo en La Palma para cantar mi ranchera, porque me salen del alma. Yo la dedico con calma y con todo mi corazón para divertir a la gente, porque es toda mi ilusión. Las canto en La Concepción y también en Buen Caliente, también las puedo cantar en La Caldera de Taburiente. Oye, Manolo, pues, y esto de la cantada que es como un hobby, ¿no? Lo tenía como un hobby. Siempre lo he metido como un hobby, tipo karaoke, siempre íbamos por ahí, hasta que me dieron la opción de presentarme, esto fue hace 4 años un concierto benéfico que se hizo a raíz de la gente de Fuencaliente cuando hubo el temporal, para los damnificados de Fuencaliente. Entonces, pues tenían de todo, tenían orquesta, tenían música tal, música clásica, banda tal, y le faltaba el charro. Y el chico donde yo iba a cantar al karaoke, pues él sabía que yo me había traído un traje de charro de allá, de Chihuahua. De Chihuahua. Y entonces, pues uno, hablando de todo un poco, me dijo, mira qué, pues no te animas y te preparas 6 canciones ahí. Y digo, yo, qué va, digo, ni loco, yo, esto, tema karaoke sí, pero yo montarme en un escenario, en mi vida. Nada, y si no, como quien dice el canario, si no tengo un par de vasitos de vino, menos todavía, ¿no? Ah. Y tanto hicieron, pues que me animaron, me preparé esas 6 canciones y mira, hasta hoy. Y mira lo que está. Y Dios quiera que, tan sensual, que siga. Oye, también hablábamos de que, bueno, el siguiente disco, pues ya, porque ahora estás cantando covers, ¿o cómo se llaman? Versiones. Ahora estás cantando versiones, pero ya tenemos a la tía Nanda escribiéndote tus canciones. Sí. Y bueno, nos iremos a México a conseguir un buen mariachi para grabarlas y que saques tu segundo disco, ¿no? Dios te oiga. Que además nos vamos a volver tus representantes y tu director artístico para irnos y grabar con un buen mariachi, ¿no? Me apunto. Tú da una balacera, ¿no? O sea, hace falta. ¿Te imaginas ahí grabado en la plaza, en Plaza Garibaldi con un mariachito? Que en México, bueno, ya viste que en cualquier plaza hay un buen mariachi. Sí. Porque tú has cantado con mariachis aquí en La Palma, ¿no? Estuve cantando con el mariachi de Monterrey. De Irapuato. De Irapuato, perdón, sí, el mes. Bueno, el Imperial, el mariachi. Imperial, perdón, Imperial. Sí, ahí en El Paso. Me dieron la oportunidad de cantar con ellos y la verdad que es una sensación inolvidable. Es diferente, ¿no? Que con el karaoke. Tener eso detrás de ti, yo, bueno, te digo, los pelos de la mano me juraban la chaqueta, erizado como un pollo. Es algo inexplicable. Si te gusta, tienes que tenerlo ahí detrás de ti. Y te sientes un gran apoyo ahí, impresionante. Sí, cuando tienes un mariachi detrás, es como que hasta el que no quiere llevar serenata, se le antoja llevar serenata. Sí, no, y que te puedes dar gusto a cantar, porque ellos te siguen. No es igual que una pista tiene que, esa está pautada, esto es así. No te puedes dar una nota más larga que otra porque enseguida te salta ya la otra. Oye, de veras, ¿cuánto cobrarías por una serenata? ¿Eh? ¿Cuánto cobrarías por una serenata? Para ti te la cobro te gratis. Oye, ¿y mira, Alejandro. Ya estás entrando, eso está bien. Oye, ¿y qué? ¿Vas a fiestas, a bodas? Bodas de momento no he ido, fiestas sí. Pero no. sí se ofrece para bodas. Sí, también. Sí. No obstante, el año pasado me dijeron para un par de bodas, pero al final, como que se quedó la cosa ahí, no me llamaron, ¿entiendes? No llamaron. Pero a ver, dinos en qué teléfono te pueden llamar para contactarte. Bueno, mi teléfono es el 636-829810 o en el 620-049645. Bueno, luego. Pues eso fue demasiado rápido. Ahora otra vez. A ver, otra vez. ¿El primero cuál es? El 636-829810. A ver, espera, que se está ahogando esta mujer. Ya pasó. ¿Y el otro? ¿Y el segundo? El segundo es el 620-04-9645. ¿45? Ok. Vale, ahora lo repetimos. Okay. Oye, cuéntanos, el disco que acabas de sacar a la venta, ¿dónde lo podemos conseguir? Pues lo puedes conseguir en San Pedro, en Breñalta, en Tienda Pasos, que está al lado de la boutique del Pan. Ajá. Al ladillo. Bueno, no obstante, es La dueña es la madre de la chica que canta conmigo, de Eliana Rodríguez. Es verdad, cuéntanos de Eliana, ¿no? ¿Se llama? Eliana. Que tienes un par de canciones que canta contigo. Sí, tengo Si Piensas Si Quieres y bueno, y la otra que no se pudo grabar porque ella estudia en Madrid, criminología. Y bueno, pues ya habrá tiempo para todo. La verdad que es un encanto de niña, no por nada, la verdad que todos ellos, ¿no? En especial. Pues me la conocí hace un par de años, chiquitita, en casa. Se puso a cantar conmigo ahí, tipo karaoke con nosotros allí. La verdad que, pues mira, pues la niña me enamoró y una voz espléndida. No a nivel de aquí de La Palma, para mí es la voz que tiene Eliana, para mí. Ya te digo, a nivel insular, no aquí solo en La Palma. Es una voz, no porque esté cantando conmigo, es especial, la verdad que sí. Sí, yo los vi y la verdad, además le pone enjundia, ¿eh? Es una chica que lo vive, lo siente, sí, es verdad. Sí, señor. es verdad. De hecho, antes de que presentaras tú el disco, ella estaba participando en un concurso, ¿no? Ella estuvo cantando en algo de Disney que se hacía para los niños antes de la época de Navidades, que se hizo en Los Sauces. También cantaba en el campo de fútbol San Pedro cuando venían los Reyes Magos y cosas de esas. Bueno, lo que yo supuestamente la he conocido. No sé si ella antiguamente cantaría cuando más chiquitita. Ya sí, eso lo ignoro, no sé, ¿me entiendes? Okay. ¿Y en algún otro sitio donde podamos encontrar tu disco, Manolo? Ahorita, de momento, solo ahí, De ¿no? momento ahí en Tiendapasos, de momento. Okay. Uh-huh. Okay. Y bueno, tenemos ya los teléfonos también para contrataciones, que los repetiremos en un rato más. ¿Y qué más? ¿Algo más que nos quieras contar, Manolo? Que... Pues yo, pues darle las gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad, de alegar un fico aquí con ustedes en Radio Murió, de mi CD. Y bueno, tanto a Alejandro como a ti, pues yo qué sé. No. No puedo seguir así, pues si no me pongo a llorar. Que no, Manolo, a ti, al contrario, a ti, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y lo dicho, mucha suerte. Hoy no te va a dar patadita, no. Entre otras cosas porque estamos sentados. Me gustó lo de la patadita, la verdad que sí. Te la vi en el escenario ahí, sí, para sí. Tu debut. Oye, fue algo... O sea, estuvo como toda una superestrella, claro, dando, claro, suerte a los demás, a los artistas. No, y el vestidazo que llevó, ¿eh? Iba vestida, sí, de China Poblana. No te veo de vestida. Qué guapísima, ¿cómo que no? De China Poblana. Ay, que me permita el marido que no, entonces sí te viste. Iba guapísima. ¿El día 15 no te vestiste igual? ¿O yo? No, era Maru la que iba vestida de China Poblana, no, el día 15. ¿Sí? Sí, no, estaba muy, no, bien, estaba, la verdad. Parecía que yo, una pequeña parte de México, allí, el escenario, la verdad que sí. Ok, pues claro, ¿qué crees? ¿Que iba a ir vestida ahí de pantalón de mezclilla? Pues oye, no. mira este tema de Sabina aquí con el amigo Manolo. Tú saliste a cerrar. Y esta la cantas con esa es la que quería cantar con ella, grabarla, pero no pudo, porque estaba en Madrid. Pero que ya la grabaré la próxima, si Dios quiere, el próximo disco que hagamos ya. Pero el día de la presentación sí la cantaron juntos. Si piensa, si quiere. Ah, vale. De Rocío Dúrcal y Juan Gabriel. Sí. Roberto Carlos, perdón. Ok. Pues Manolo, lo dicho. Aquí dicen mucha mierda, ¿no? Sí. Eso en el poquito agüita. A ver, espérame, vamos a escucharte. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 2 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al amanecer no se encontró la luna. Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y tu pueblo al azar. Te digo que soy alérgica a ti, Alejandro, vea la tos que me está dando. ¿Es tos o tosferina? Bueno, a mí me da que ya estás viviendo tus yo últimos momentos. Yo qué sé, pero lo viviré estoica y contenta. La verdad que este es el programa de despedida. Al lado de un charro, ¿no? ¿Eh? Al lado de un charro, último hombre, momento. Hombre, con ya, el charrito. No quiero ser vanidoso, no, ni mucho que menos. Que sí, hasta el final con México en la piel. Sí, señor. Oye, pues, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Manolo. Que estoy bromeando, Manolo, que estoy bromeando. Te digo que la tos. Mira, hasta me volví a dar. No te digo. Pues nada, seguimos escuchando. Bueno, vamos a recordar tus teléfonos si alguien lo quiere contratar al amigo Manolo. Y que tú vas solo, pero tienes ahí un montón. Tengo karaoke, ¿no? 6 niñas que bailan conmigo detrás. ¿Qué dices? Sí, 6 niñas que la verdad que bailan muy bien. Que es de ahí, de la escuela de Vigor Jazz. Entonces, pues, entre bromas y veras, pues estoy hablando con la directora de baile de ella. No que me la cediera, sino pues me hizo unas coreografías ahí, unas cuantas canciones que tengo, y mira, la verdad que te llenan bastante bien. A ver, parece que tenemos una llamada. Hola. Alejandro, sí. Houston, la colgaste. Sí. No problem, don't worry, happy. Que te quería pedir un tema y creo que nos, a ver si nos está escuchando. Es que no sé dónde la apreté, que no la enganché. Sí, es que Alejandro está enamorado. Aunque es el amor, chicha. El amor del invierno. Que haga poco invierno, ¿no? Sí. Que haga mucho, a ver si nos hace el favor de volver. La cara de enamorado la tiene, ¿eh? Sí, señor. Cara de antes tonto. Tenía cara de güey, pero ahora tiene cara de enamorado. ¿Tú cómo la ves, Manolo? Tiene cara de enamorado, sí. ¿No? Sí, sí, de un príncipe azul de esto de allí, ¿no? Con la carita así, como diciendo. Bueno, a ver si. Mira, ya por lo menos te pidió que lo llevaras a llevar serenata, entonces ya vamos de gane. Pero sí, se nos apendeja de repente bien feo. Pues sí, ¿por qué no? A ver, ahora sí. Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Quién habla? Elena me llamo. Hola, Elena, buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Mira, es que estaba escuchando, ¿no?, la canción que cantó, que nombraba Los Pueblos de la Isla. ¿Sí? Y era a ver si la podían poner. Sí, se llama El Charro Manolo, la canción, y la canta Manolo el Charro. Ya, eso estaba escuchando. Claro que sí, Elena, ahorita la volvemos a poner con mucho gusto. Vale, muchas gracias. A ti, hasta bueno. Luego. ¡Qué lindo! Yo soy el Charro Manolo, soy de las Islas Canarias, he nacido en Tenerife y es la que llevo en el alma. Bendito Teide gigante, ahora yo vivo en La Palma. Para cantar mi ranchera, porque me salen del alma. Yo la dedico con calma y con todo mi corazón, para divertir a la gente, porque es toda mi ilusión. Las canto en La Concepción y también en Fuencaliente. También las puedo cantar en la caldera de Taburiente. Yo siempre estaré presente para cantar mi ranchera, donde lo pida la gente y cada vez que ellos quieran. Bendito Teide gigante, ahora yo vivo en La Palma. Para cantar mi ranchera, porque me salen del alma. Pues aquí está, complacida Elena. Con el Charro Manolo. Charro Manolo. Oye, decías que aparte, cuando te contratan, vas con 6 chicas más. Sí, sí. ¿Pero que son bailarinas? Son bailarinas, sí. Se tienen un pacán, canción, tienen un traje que se lo hicieron ellos. ¿Sí? No te puedo decir si son mexicanos o no, pero se asimila mucho a la ropa mexicana. Sí, llevan unas faldas. No, sí, muy bonito. Y no necesitas un bailarín ahí que baile con ellos. ¿Cómo que no? Vamos. No hay problema ninguno. Tú vas a ir con tu penacho. ¿Cuándo? Y con tu taparrabos. Cuando quieras. Eso no es indiscutible. Eso no. Ay, sabes, no, eso, no, Manolo, por favor, no. Dile que no. Tan no, mal, que tan no. Mal baila. Es un acuerdo económico. Déjate de lo que baile. Soy un gran bailarín. Y encima vas a, bueno, si te paga, sí, Manolo, llévalo. Si te va a pagar por bailar. Si me paga. No, a él. Claro. No, pero tan malo. No creo que sea tan malo bailando. No lo sé, pero es que nomás de imaginármelo cómo va a estar ahí bailando con su penacho, no, y con su taparrabo. Con esas mallas puestas. Con sus mallitas y su tutú. ¿Te lo imaginas ahí brincando? Me avisan, por favor, para ir a tomar video. Sí, sí, y luego sí. Sobornarlo por el resto de su vida. Escuchamos mejor, Macala. Oye, ya espera, no sigas con antes de eso, espera, quieto, Moreno. Cuéntanos, Manolo, que cuando te contratan, supongo que cantas más canciones, o cómo funciona, porque alguna vez estuviste con nosotros en la fiesta del 15 de septiembre. Y llegaste con un karaoke. ¿Esto es así en las contrataciones? Imagina que se dicen pistas, ¿no? Son las pistas que te hacen. Eso, al no tener mariachi, pues a mí me hacen las pistas. Y con las pistas, pues yo canto sobre ellos. Es como Es como decir un karaoke, pero no tienes letra, ¿entiendes? Ok, ¿aprendes la letra? Permítame un segundo, sí, que tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Eliana, desde Madrid. Ah, mira. Hola, Eliana. Eliana, por favor. Que te estaba escuchando, digo, voy a llamar para ver cómo están. Yo bien, ¿y tú, mija? Pues aquí, estudiando. Pues mira. Pues muy bien. Ah, que lo estaba escuchando, digo, voy a llamar porque me hizo llorar, digo, pues no puede ser. Oye, ¿no te quieres escuchar a ti misma? ¿Eh? ¿No te quieres escuchar a ti misma? Bueno. Mira. Sí. Eliana. Dime, dime. En volver a mí y de nuevo conquistarme, tendrá que ser como yo quiera, si no, no voy a enamorarme. Qué bonito canta, ¿no? Que tiene una voz preciosa. Gracias. Ya se los dije, yo no los engaño. No miente, Manuel. No. Y yo la escuché ahí en persona y se oye muy bien también. Pero entonces, ¿tú vives en Madrid? ¿Eh? ¿Tú vives en Madrid? Sí. Hasta que acabe, sí. Estoy estudiando. Que estás estudiando, ¿no? Estoy estudiando en Madrid. ¿Y también te gustan las rancheras? Sí, me encantan. Que las interpretas súper bien, Alejandro. Tiene un... Ya te la presentaré para que tú veas. Eso espero. Que no, que podría ser su papá. No importa, que no, Eliana, no. No hay problema, pero para que la oiga, Marta. Para escucharla, sí. Pues entonces, pues, el amor no tiene edad. Ay, no tiene frontera. Ay, por qué va, qué va. Bueno, pues yo los dejo para seguir estudiando. Vale. Eliana, un besito muy fuerte para el llamado. Felicidades, bueno, Eliana, que vendan muchos discos. Gracias. Venga, gracias a ti. Que dividas tu cariño con amigos. Bueno, chicos, nos vamos yendo. Sí, nada más deja que termine de contarme Manolo. Entonces, las contrataciones llevas, o sea, es un poco como que la gente puede ponerse a cantar contigo, sí, puede... son súper canciones conocidas, y a mí me da un placer que, pues, integrarme con el público y el público también esté contigo, ¿no? Eso de bajarte al público y tú estar con ellos ahí, porque en sí el público es el que te pone a ti donde estás tú. Claro. No eres tú el que estás ahí porque te quieres estar, sino ellos son los que tienen... O sea, tú no llevas tu repertorio y cantas esas canciones y ya está, sino que tú vas improvisando sobre la marcha. No, y... yo llevo mis repertorios, ¿sabes? Pues llevo 12 canciones, 12, 13, 14, una hora y cuarto, más bien. Y tú ves al público, pues el público, pues, lo ves y te ves el eso del público. Si lo ves bien, pues mira, te anima, te incita a seguir, ¿no? Pues cuando tú ves con una cosa que tú estás contando y no te gusta, tú lo ves al momento, ¿no? Claro. Que no agrada. Entonces, pues nada, pues intentas acabar con lo que tienes. Y dice, pues nada, pues muchas gracias por todo y hasta la próxima. Y adiós, muy buena. Exacto. Pero que son siempre canciones muy conocidas, ¿eh? Que es lo que gusta a la gente, en realidad. Claro, ¿entiendes? Claro. Bueno, Manolo, pues nada, tú ponte a chambear y a poner a la tía Nanda a escribir. Sí, señor. Y a componer canciones. Y cuando las tengas, pues nos avisas para irnos a México a grabarlas. Sí, señor. Porque el otro día estuvimos comentando eso de formar un mariachi y se me hace que va a ser más fácil que nos vayamos a México a conseguir un mariachi. A ver, espera que tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Mire, ¿dónde estaba la pipita esta, la palmera esta? En Madrid. Joder, y es que la pipita canta que no vea. Y ya Rocío Dulca para descanso. Sí, la verdad es que aquí en La Palma estamos descubriendo unos talentos muy buenos. Además es palmera la chiquita y estamos descubriendo talentos muy buenos. Bueno, ponga una canción de, yo le pediré mucho, ponga una canción de la pipita para oírla. Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? José Emilio. Alejandro me conoce. Ok, José Emilio, con mucho gusto. Ahora la ponemos. Venga, gracias. De que hasta luego. Venga. Pues nada, y nos despedimos con esta canción, Alejandro, ¿o qué? ¿Con cuál está? Con esta canción, sí, con la de... Sí, la de... Es que ya no sé si poner otra vez la de la chica. Claro, para José Emilio, vale. La de... Si piensas, si quieres. ¿Algo que quieras decir, Manolo, el charro? Te digo lo mismo que te dije antes, dar las gracias a todos ustedes. La verdad que por brindarme la oportunidad de poder venir a la radio... Y pues que así pues me darme a conocer un poquito más. Y nada, que donde quieran que les haga falta cualquier historia, pues aquí estamos. mucha suerte, que vendas muchísimo, que te vaya muy, muy bien. Y que usted los vea. Eso, junto y conmigo. Y que lo veamos todos. Y tú seas siempre mi presentadora. Di que sí, Manolo. No. Que lo veamos y nos tenemos que echar unos tequilas, ¿no? Sí, para pa celebrarlo. No. Sí, pero sí, pronto. Sí. Prontito. Sí, sí, esto hay que hacerlo pronto porque si no se olvida. Yo desde luego que los necesito porque traigo una tos de perro faldero que los necesito. Y nos ponemos a cantar. Sí, ¿no? Por lo menos. Unos buenos mariachis, unos buenos tequilas. Y nada, mira, y todo se olvida. Pues ya está. Pues venga. Que mucha suerte y a todos los que nos están escuchando, nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una feliz semana y una feliz vida. Hasta luego. No me pongas condiciones, que con el cambio se te olvida. ¿Quién lleva aquí los pantalones? Que a las buenas yo te quiero, pero a las malas ni a empujones. Soñador de la vida enamorado, y te quiero a mi manera. No me pidas que yo cambie si me quieres a tu lado. Si tú piensas en volver, si tú quieres que yo vuelva.